that mother. después de un periodo de estar en las sombras, el claro de luna sale nuevamente los viernes a las 00 horas, con todos los riesgos que eso implica, a transmitir nuevamente, ¿no? Maestro Siliti, el amigo Andrés Toro, y también nos acompaña Andrés Smith, quien les habla, Martín Sandoval. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un especial dedicado a la cultura gótica para cerrar el año, una especie de Navidark con nieve, todo, una blanca Navidark. Bueno, estuvimos escuchando un poco de Joy Division, Siouxsie and the Banshees, y bueno, vamos a presentar un poco el programa. Toro, háblanos un poco de la música. Lo que básicamente vamos a escuchar es de nuevo todo vinilo, y lo que sería como la primera ola y la primera camada que define el dark, que es casi de manual. Por eso arrancamos con Joy Division, que fue la primera banda que un crítico inglés definió su sonido como oscuro y con algo de gótico del norte de Inglaterra. Después, Siouxsie and the Banshees, que son los que definieron casi la parte más visual, y sus seguidores, lo que sería la tribu Darky, para bien y para mal, claramente, con el segundo disco, que escuchamos el lado B, creo, que es excelente. Y ahora vamos a pasar a The Cure, así, otros que definieron el género y tuvieron como un suceso desproporcionado, y a pesar de eso siguieron haciendo música más que valiosa y con ciertos grados de oscuridad y pop también mezclado. A medida que vaya pasando también el programa, iremos indagando acerca también de la música en relación con la cultura gótica, y también con algunos, sin tampoco vincularlos mucho, pero con alguna conexión con algunos textos que trajimos para la ocasión. Sí, lo que yo quisiera hacer ahora para sacarnos los de encima, y sirve como para mostrar el tipo de aproximación que vamos a hacer a la cuestión gótica, es usar primero la definición prácticamente de diccionario de gótico, de lo gótico, que tiene como, creo que son por lo menos 5 acepciones, y la primera es relacionado a las tribus germánicas del este. El término es Goticus, de la época del Imperio Romano, y alude a bárbaros, gente que está fuera del marco de la civilización. Tiene como una connotación, por un lado, histórica, pero al mismo tiempo los romanos ya le sumaban como una carga negativa o casi peyorativa. Sí, y también amenazante, porque eran los pueblos germánicos que invadían el Imperio Romano Occidental. Desconocidos, ¿no? y misteriosos, sí. Y también oscuros en ese sentido. Claro. Lo extraño, como amenazante. Sabía de dónde venían. ¿No? Claro. Después, la otra acepción de gótico es más conectado con una cuestión de que se puede hablar de arquitectura, del como el estilo gótico, que está más conectado. Lo gótico más amplio en el sentido de medieval, como arquitectura, que es las catedrales, abadías y ciertos castillos construidos en el periodo medieval, como en un sentido más amplio. Que a medida que vayamos desplegando un poco lo que vamos a ver en la parte en especial de literatura, que es el verdadero primer origen de la cuestión del gótico como género, ese tipo de arquitectura se relaciona gráficamente con el tipo de novela y relato, porque es el escenario donde se desarrollan todos este tipo de historias de aparecidos, fantasmas, vampiros y etcétera. Después, otra acepción que tiene gótico. Andrés, por favor. Bueno, no, en ese sentido, sumando lo que dice Toro, en ese tercer, digamos, momento, es cuando, digamos, en el Renacimiento se recupera, digamos, esta cultura, esta arquitectura y esta estética de lo gótico, también como, después lo vamos a estar desarrollando, pero como una especie de rechazo a todo lo que se está, digamos, estableciendo en el mundo, tanto filosófico como político y social, que es el iluminismo, que justamente es la luz de la razón, que viene a iluminar ese mundo oscuro de la Edad Media, ¿no? Justamente la visión peyorativa del gótico es lo que de verdad le da éxito en su momento inicial a la novela gótica como género bastardo para la época, como canon, pero era justamente tomar la noción de que no solo la cultura y la arquitectura gótica es como la parte oscura, porque es la Edad Media y conocida también como la Edad Oscura, porque es la caída del dominio luminoso de la razón greco-romana y la idea de los dioses brillantes y superadores de la cuestión humana. Y en el gótico está todo al revés, es como justamente la oscuridad y la caída, la decadencia, y a través de ese como revalorización de la cuestión gótica y de la oscuridad aparece como reacción el iluminismo, como una nueva forma de echar luz sobre ciertas cuestiones oscuras que, digamos, siempre se relacionó con lo atrasado, con la superstición, con lo no esclarecido, como una nueva forma de tratar de dominar, que es el juego del hombre, de nombrar y dominar lo desconocido. Sí, en ese sentido, uno de los escritores que vamos a estar viendo hoy, Gavin Baddeley, habla, por un lado, retomando lo que dice Toro, que lo gótico sería algo así como la reivindicación de un cosmos, pero invertido, ¿no? Un cosmos negativo. Y también respecto de lo de la... Toro mencionaba la novela gótica, ¿no?, que es a fines del siglo XVIII, principio del XIX, en donde hay una especie de fascinación por una fascinación y una nostalgia por el encantamiento medieval, no, por la superstición medieval. Esto que se está terminando con el avance de la ciencia, del iluminismo, de la razón instrumental que denuncian más adelante Adorno y Horkheimer, en donde ellos justamente señalan que la razón instrumental vino a desencantar el mundo, ¿no? Porque desencantar en el sentido de terminar con todo, digamos, el encantamiento que remite al oculto, a lo no conocido y a la fantasía, ¿no? Eso da lugar, Horkheimer decía, bueno, que la razón instrumental justamente aniquila la imaginación, ¿no? Porque si conocemos todo, si todo lo sabemos, no hay espacio para la fantasía, para la creación, para la invención, ¿no? En este sentido, Master, quería preguntarle si con lo gótico y en lo medieval estamos hablando de la creación de los mitos que después la razón instrumental va a intentar derribar, ¿no? Sí, en realidad la creación de los mitos es, desde toda la historia, mitos hubo en todas las culturas humanas. Lo que señalan, sí, Adorno y Horkheimer, es que justamente la razón instrumental, científica, occidental, viene a desencantar el mundo también, como a terminar con los mitos que pretendían explicar lo que no tenía explicación hasta ese momento. A través de la ciencia se intenta, a la ciencia moderna, positivista, se intenta explicar aquello que antes solamente se explicaba a través de los mitos, ¿no? De todas maneras, ahí está la metáfora de la razón instrumental que señalan estos dos pensadores, porque dicen que, en definitiva, la ciencia también recae en mito, porque como el principio es de... Bueno, esto es medio complejo, pero como se vale por el principio de la identidad, busca todo lo conocido e impone... Digamos, lo que desde la ciencia se presupone que el objeto tiene que ser. Claro, la verdad. La verdad, pero además la verdad, lo que la ciencia dice que es verdad. Claro. Sí. Entonces, de alguna manera ellos dicen que recae en el mito de la ciencia, ¿no? Porque claro. Siempre vuelve a lo ya conocido, ¿no? No hay espacio para lo nuevo, bueno, para lo desconocido. Eso es lo interesante de la aparición en el momento que aparece la novela gótica o lo que de verdad... es como los prolegómenos del romanticismo, que después de la aparición del Renacimiento y esa gloria del hombre encontrándose a sí mismo y descubriendo todo y qué sé yo, de golpe la necesidad de, por melancolía y por realimentar la imaginería y ciertas cuestiones de morbo y de todo tipo, de buscar un periodo anterior, no tanto con lo que en otras épocas era anhelar la Arcadia griega, de un periodo en que todo era bueno, justo y simple, sino por unos cambios sociales y psíquicos de la época, buscar como una Arcadia negativa, como un modelo distinto, como más oscuro, en un pasado posterior al modelo ideal griego, y que es como volver a revitalizar cierta oscuridad y ciertos mitos, pero desde otro lugar. Y por eso se entiende lo que en su momento fue muy, muy llamativo, y por eso fue muy importante en la novela gótica, fue de los primeros casos en que se volvió muy popular, como libros, y la gente leía y se atraía, y es de los primeros casos en que inconscientemente se ve la aparición de, por un lado, cierto nivel de morbo, que era lo que más se le criticaba por lo chabacano de muertos vivos, vampirismo, cierto exotismo forzado y qué sé yo, pero al mismo tiempo era el anhelo de recuperar un espacio donde pudiera existir lo fantástico, lo que escapaba a la norma, habla de cómo el mismo hombre estaba quedando fuera y alienado del modelo enciclopedista y iluminista, y no por nada el ciclo gótico arranca y poco tiempo después viene la Revolución Francesa. ¿Qué ejemplos, Toro, tenemos de novela gótica acá? ¿Andrés? Sí, la primera novela gótica como tal es El Castillo de Otranto, que lo tengo acá en mis manos, de 1764. Bueno, ya su título lo dice, hay un castillo, ya tenemos presente lo que es esta arquitectura de la que hablaba el Toro. Y lo icónico también, lo simbólico, ¿no? Y sí, y sobre todo en estas novelas hay una cosa de... Ustedes hablaban de un cosmos, y es precisamente un cosmos negativo, un ir hacia adentro. Y en todas estas novelas siempre hay situaciones en las que se va a un sótano, o se dan esas situaciones de un encierro hacia abajo. Claro, de oscuridad también, ¿no? Pero que tiene que ver también con descubrir esto fantástico, algo que es que no está a la vista, digamos. Los personajes hacen un camino hacia ese lugar. Aparecen casi como personajes, dos elementos que van a ser claves. Tiene el romanticismo y los movimientos posteriores, el psicoanálisis, sin ser nombrados de esa forma, aparece lo irracional, la naturaleza como una amenaza y como un ente, y un primer escarceo de la psicología y la subjetividad de cierto personaje que interpreta ciertas cuestiones de una forma que está afectada por el momento y su situación, que después deriva en lo que iba a ser los decadentistas, Poe y distinta gente que ya directamente trabaja puntualmente sobre lo siniestro, cuestiones de psicología pura. Sí, en ese sentido, dos cosas. Una, respecto de lo que decía recién Toro, que ahí justamente el escritor este Badeley habla sobre lo gótico como una metáfora del inconsciente psicoanalítico, ¿no? Lo gótico vendría a ser justamente el inconsciente que perturba y que atemoriza a la conciencia burguesa, ¿no? En una sociedad en donde la vida común, ya está absolutamente planificada y llena de hastío, y a la vez el inconsciente es ese terreno peligroso donde uno dice se puede encontrar con su propia verdad, ¿no? Y eso a veces genera mucho temor y mucha angustia, ¿no? Enfrentarse con... Y lo otro que decía Andrés respecto del mundo cerrado, ¿no? Porque justamente, y esto un aspecto más filosófico, recordemos que en la Edad Media, si bien se tiene esta visión de que fue un mundo oscuro y como muy quieto, para decirlo de alguna manera, esa es una imagen también que se construyó desde el iluminismo, porque obviamente durante la Edad Media hubo mucha discusión filosófica, hubo mucha producción, pero también es cierto que la discusión se da en torno a las tres religiones, ¿no? La cristiana, la judía y la musulmana, y todo remitía a un orden jerárquico. La filosofía en última instancia siempre remitía a Dios, y en ese sentido sí era un orden cerrado, en donde eso es lo que viene a romper la modernidad, ¿no? Donde la razón pasa a la conciencia individual, y donde el sujeto ya se encuentra libre, después, bueno, esto es discutible, pero libre, y en donde se rompen ciertas estructuras, de hecho el sistema feudal, la estructura tan jerárquica en torno de la iglesia para abajo, ¿no? Por eso me parece que estas novelas, sí, digamos, escritas en el novelas góticas, remiten a ese mundo medieval donde sí o sí era cerrado, la fortaleza, los castillos, justamente más cerrados contra los bárbaros, ¿no? Contra el otro amenazante. Ese clima, digamos, de claustrofóbico, me parece que estaba muy presente, ¿no? Trabajando básicamente sobre la proyección de fantasía que tendría la gente de cómo sería la vida dentro del castillo del gran señor que nunca pueden acceder, y esto era como una forma de acceder a esos lugares prohibidos y hasta llenarlos de toda la putrefacción y barbaridad o perversión o lo que querían proyectar sobre ciertos personajes, y hasta justificar en cierta cuestión lo que después sería la Revolución Francesa y los movimientos contra la nobleza, lo de como atacar esa idea del señor y todo lo que era noble y lo que representaba el castillo, mostrando como que es un lugar que termina siendo un nido de enfermedad, de locura, de muerte, una cosa en de miedo. No, y además cerrada en sí mismo también, como esa cosa de los nobles que terminan siendo mogólicos porque se endogámica, casan entre, ¿no? Endogámicos, tal cual, en sí. Todo sentido endogámico, hasta termina consumiéndose a sí mismo. Máster, ¿algo más antes de cerrar este primer bloque de presentación de lo que va a ser la cultura gótica? No, creo que no, creo que está todo dicho para a modo de presentación. Sí, yo quería agregar algo que tiene que ver un poco con la primera interpretación que la primera gótico, sí. Como algo despectivo hacia lo extranjero, y es que en todas estas novelas se utiliza mucho lo que es el extranjero como algo exótico, bueno, donde hay una sexualidad, donde precisamente pasan cosas que son extrañas, y muchas de estas novelas ocurren en Italia, en España, o bueno, de hecho hay una llamada Batek, que es una o cuento árabe, que es precisamente en este escenario donde ocurre. En esa época tal vez España y un país como Italia estaban vistos como algo exótico para la gente anglosajona. Entonces eso es llamativo. Perdón, bueno, después un detalle no menor es que el ciclo gótico es básicamente autores ingleses, y eso es lo que te da la perspectiva para interpretarlo. La idea de exótico de un inglés es España como un lugar bruto y salvaje que tuvo cierta época con Roma y ciertas cuestiones de los árabes, qué sé yo, pero sigue siendo un lugar fantasmal y no conocido, claro. Concretamente. Italia, otro tanto, y de hecho, cómo vivían los poetas ingleses viviendo en Suiza, como era Byron y Mary Shelley y Percy Shelley, aprovechaban salir de Inglaterra para vivir de una forma aparentemente más licenciosa, en todo sentido, y por la forma en que se viajaba, y la forma de comunicación, siempre se trataba de ir extendiendo la idea de exótico. Así es como después en el siglo XIX ya las novelas abarcan temáticas de la India, el misterio de África, como que se mueve lo siniestro y lo fantástico. Pero en este periodo surge la cuestión de, en especial, básicamente por eso, lo de la arquitectura gótica o románica, que es Italia y en especial España. No, yo quería que digamos, como Andrés mencionó el nombre de la novela, también mencionar el autor, ya que estamos. El Castillo de Otranto es de Horace Walpole, si lo pronuncio bien, sí. Y Batek es de, un segundito, todos libros que tenemos acá para pispear algún que otra algún que otro texto, ¿no? Alguna que otra lectura, sí. Después sí. Todos de William Beckford. Toro. ¿Cómo? William Beckford. Es muy recomendable, Batek. La verdad que en general suelen ser unos mastodontes. Sí, estamos hablando. Pero no lo ven, pero los tenemos acá. Para, pasarle el micrófono. Son unos nenes, unas novelas pasatistas de 680 páginas. Sí. era una época muy distinta. El tipo de lectura también se hace hoy en día como tedioso, pero si uno logra ponerse en contexto y aislar ciertas cosas, tienen todavía cosas que son interesantes y se adelantan a las descripciones de Dostoyevsky, de espacios y cómo te meten climas, o no, todos los elementos que después, destilados por Edgar Allan Poe, Lovecraft y otros tantos, terminan teniendo más dinámica y más eficacia. Pero estos están delimitando un terreno nuevo y lo hacen milímetro a milímetro. Bueno, para cerrar este bloque, simplemente quería manifestar algo que me fue surgiendo a medida que íbamos charlando sobre el programa de cultura gótica, en cuanto a la definición de lo gótico y también sobre todo en cuanto a esta idea de que es una reacción contra el iluminismo o contra la religión, en el sentido de buscar en la oscuridad tipo ciertas cuestiones de imaginería, ¿no? Considero que, en cierta forma, con todo lo que caracteriza bien a lo gótico, es como una atmósfera, ciertos climas, y sobre todo también muy descriptivos, con alta densidad de descripción en la literatura y con alta densidad de climas, ¿no? De climas, de, en este caso, quizás de terror o quizás de psicológicos, pero en cierta forma siempre creando una atmósfera, ¿no? Y creo que eso es como el punto más radical en contra de, si querés pensarlo, en contra de una un discurso, un argumento iluminista que te dice que la verdad está acá, está en Dios, que te va a llevar a qué sé yo. Ya por el género en sí, como no está tirando, haciendo una bajada de línea y trayendo claridad y simpleza sobre una idea, es como escenografía. Tienen que ir metiéndote, empezando a hacer, compartir con el, no, siempre es un narrador o un personaje al que uno acompaña, y la noción o la intención es tratar de hacerte compartir su paso a paso cómo lo empieza a dominar el miedo, lo sobrenatural, y eso pasa haciendo un trabajo minucioso de crearte la escenografía, el clima, la iluminación, todos elementos que se vuelven y se reconocen como disparadores de estéticos y que generan una reacción a eso. No, y que generan un efecto, ¿no? Un goce por lo que te descoloca, que después, hoy en día, ya es reconocido como entretenimiento, que es el cine de horror o terror o, digamos, el género en sí. Y también, sobre todo, quería rescatar esto, que en esta búsqueda de generar una atmósfera, también se ve claramente en la música que vamos a estar pasando. O sea, bandas como Cocteau Twins, como inclusive, no sé, Siouxsie and the Banshees, Bauhaus también. Creo que más allá de un discurso argumentativo que te dice cómo es la verdad para ellos, creo que la cuestión está en crear un clima. Sí, en ese sentido, para cerrar, por lo menos de mi parte, este bloque, me hizo pensar, Master, hay un filósofo, Edmund Burke, que decía que hay dos tipos de placeres en el ser humano, que tiene que ver uno con la contemplación de la belleza, digo, todo lo que podemos entender con la belleza, sí, tradicional, clásica. Lo estático, y que eso, digamos, sería la cultura clásica. Y por otro lado, la atracción que nos produce lo que él denominaba lo sublime, que tenía que ver con el dolor y el peligro a cierta distancia, ¿no? Obviamente, digamos, sin caer en el masoquismo, digamos, de vivenciarlo uno mismo. Por eso él señalaba de cierto distanciamiento, pero a la vez una atracción que está, él decía, en cada ser humano, por esto que él denominaba como lo sublime. Me parece que lo gótico tiene que ver con esto. Por eso es interesante lo de cómo ya desde el comienzo está la noción de que hay un regodeo, en que ese peligro está dentro del libro y contenido en las páginas. Yo, si abro el libro y me presto al juego, entro en esa situación, pero lo puedo dejar. Y está muy claro de entrada, casi como con una accesibilidad de entretenimiento, pero al mismo tiempo con esa densidad y esa sensación de soledad y qué sé yo, que nos une a todos como seres. Pero eso es lo interesante de lo gótico, que tiene hoy en día también esa cosa lamentable en la tribu de solo quedarse en detalles de vestimenta o de pinta nada más, pero al mismo tiempo ayuda a sentirse identificado con un grupo o compartir ciertas emociones y cosas que te cuando uno está con un modelo cristiano o un modelo racional, siempre te obligan a mirar hacia arriba y si no estás a la altura, no tenés parámetro. Pero si un lugar es más oscuro, uno puede sentirse más cómodo con otros porque estamos todos en la misma situación. No nos estamos viendo, no pasa por digamos, ciertas marcaciones, sino que es como estar en el mismo lugar y reconocer ese lugar. No te adelantes, Toro, que eso lo vamos a charlar también en el próximo bloque, el mapeo de la subcultura, ¿no? Gótica y del dark. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora, Toro, que ya la bandeja está girando? The Cure. The Cure, bueno. Hablando de atmósfera, vamos, ¿qué disco de The Cure tenemos? Contemplando la playa. Vamos a, sí, a un clásico de grandes éxitos de The Cure. Uh-huh. El del viejito, el de la tapa del viejito. Bueno, lado A, si no me equivoco. Y bueno, toda música en vinilos. Ah, también quiero comunicar que después del próximo bloque vamos a estar escuchando también una banda local, Di Giovannis. Que bueno, después vamos a estar hablando de eso. Creo que van en sintonía con todo lo que estamos charlando. Así que bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna. Tuvimos gracias algunos. A los oyentes, gracias. Ah, sí, saludo a Juan Manuel La Provita y a Satopec que nos están escuchando y bueno, nos están marcando si estamos transmitiendo bien o no, porque tuvimos algunos desperfectos técnicos. Así que vamos con la música. Estamos en Matemos el Claro de Luna, quédense con nosotros. About it, cover it all up with lies.

Sometimes I'm dreaming, so many different names. al comenzar. Al comenzar la noche, reinaba el silencio en la casa, como en la mayoría de las casas. Pero después Antégoras escuchó ruidos de hierros y cadenas. No levantó los ojos de la tablilla, no abandonó su pluma, su tranquilidad y su esfuerzo por no oír. El ruido aumentaba. Ahora había llegado a la puerta de su aposento, al aposento mismo. Antégoras mira y ve al fantasma tal como se había descrito. El fantasma está de pie y lo llama con un dedo. Antégoras le hace seña con la mano, le hace señas de esperar un poco y prosigue escribiendo como si nada fuera. El espectro empieza de nuevo con su estruendo de cadenas que hace resonar en los oídos del filósofo. Este se vuelve y ve que una vez más lo llaman con el dedo. Se levanta, coge la lámpara y sigue al fantasma. El fantasma camina a paso lento, como si el peso de las cadenas lo agobiara. Después que llega al patio de la casa, se desvanece y deja allí a nuestro filósofo, que recoge hierbas y hojas y las amontona en un lugar donde el fantasma lo había dejado, para poder reconocer el sitio de su desaparición. Al día siguiente, va a buscar a los magistrados y le suplica que ordene cavar en ese lugar. Lo hacen. Descubren huesos descarnados, enlazados con cadenas. Solo quedan huesos enlazados porque las carnes han sido consumidas por el tiempo y la humedad de la tierra. Juntan los huesos y la ciudad se encarga de darle sepultura. Y después que se le rinden al muerto los últimos tributos, este deja de perturbar el orden de la casa. Manuscrito encontrado en Zaragoza. Jean Potocki. Matemos el claro de luna. Yeah. for a maiden's sake and maiden's light. In the flat field and you get bored, replaced with Piccadilly horse. If I yearn for some cerebral fix, transfer me to that solid brain. Hammer me into blazing pain. Moaning shapes, no shame to waste. Moaning shapes, no shame to waste. And drag me there with deafening haste. Tired, so tired, tired of listening to gossip.

Thank you.

Varios e intrincados claustros habían sido excavados en los cimientos del castillo, y no era fácil para una persona presa de ansiedad encontrar la puerta que conducía a la caverna. Un silencio horrible reinaba en aquellas regiones subterráneas, interrumpido solo por los golpes de viento que de vez en cuando cerraban una puerta a su paso, haciendo rechinar sus goznes con un eco que resonaba por el largo y tenebroso laberinto. Cada murmullo la sacudía con nuevos terrores, pero todavía temía más el oír la voz de Manfredo dando órdenes de perseguirla a sus criados. Avanzaba tan despacio como su impaciencia se lo permitía, deteniéndose a menudo para escuchar si la seguían. Retrocedió temblando, pues creyó escuchar unas pisadas, y se le heló la sangre al pensar en Manfredo. Todo cuanto el horror es capaz de sugerir se agolpó en su mente. Lamentó una fuga apresurada que la exponía a su furia en un lugar donde sus gritos no podrían atraer a nadie en su ayuda. Pero el origen del ruido no parecía estar detrás de ella. Si Manfredo sabía dónde estaba, tenía que haberla seguido. Se encontraba todavía en uno de los claustros y los pasos que había oído eran demasiado claros para provenir de donde ella venía. Animada con esta reflexión y esperando encontrar un amigo en cualquiera que no fuese el príncipe, se disponía a avanzar cuando se abrió suavemente una puerta que estaba entornada a cierta distancia hacia la izquierda. Pero antes de que pudiera alzar la antorcha y descubrir quién la había abierto, oyó que alguien retrocedía precipitadamente hacia la sombra. El castillo de Otranto, Horace Walpole. Matemos el claro de luna. Stars and atmósferas oscuras, música de ultratumba, sonidos entre psicodélicos, psicológicos, de temor, todo en esta noche de cultura gótica, Matemos el Claro de Luna. Estuvimos leyendo algunas cosas de manuscritos encontrados en Zaragoza. Y Master, ¿qué estuvo leyendo también? El Castillo de Otranto. Bueno, estuvimos hablando al principio sobre algunas cuestiones de definición y de entendimiento sobre lo gótico, lo dark, la cultura, sobre todo también la literatura, ¿no? Y creo que se ve bien como esta cosa de crear como un clima, ¿no? A través de la narrativa, crear un clima de temor, de terror, ¿no? Algo que querías decir, Master, ¿no? Sí, no, por un lado, cómo se ve reflejado esto que decía, que hablamos antes con Andrés, de los espacios cerrados, ¿no? Que recuperan la novela gótica, de los castillos, etcétera. Y la otra cuestión, que si bien el término gótico, digamos, tiene cierta ambigüedad hoy en día por todas las etapas que nombró Toro, me parece que de alguna manera la etimología de la palabra, que surgió con estos pueblos germánicos invasores del Imperio Romano Occidental, me parece que ese es el denominador común, ¿no? Que lo gótico, a pesar de todas sus resignificaciones, etcétera, siempre quedó como eso, digamos, temeroso, como eso desconocido que amenaza, ¿no? y que genera temor, ¿no? Sí, sigue teniendo lo que es un lugar casi común del dark y del gótico, que es la cuestión del estigma. Ya la primera acepción es la que sigue teniendo esa marca. Son los culpables de que se haya caído el momento más cumbre de la civilización occidental, si quieres, de alguna forma. Pero eso también es por una mala lectura de época, y hoy en día que se empieza a tener una noción más clara de qué grado de cultura y civilización tenían realmente los pueblos bárbaros, se empieza a ver que los verdaderos atrasantes eran los que escribieron la historia, los romanos. Claro. Eso sería para otros programas, ¿verdad? Sí, sí. Y Master, y en ese sentido también, retomar lo que usted dijo fuera del micrófono, el tema de la inversión, como decía Baudelaire, el orden invertido, ¿no? Y la inversión de valores, ¿no? Como lo oscuro, en realidad, digamos, quizás es menos tenebroso que la luminosidad de... O lo oscuro como un lugar a indagar, ¿no? No como un lugar del que hay que escapar y hay que acercarse a la luz, sino como lo oscuro como un lugar donde hay que ir. Y un lugar donde uno puede encontrar santuario, seguridad. Hay un pedazo de letra de la Velvet, otra banda que definió el sonido de la oscuridad, que es Down for you is up, que estar abajo o estar deprimido para vos es estar arriba. Y eso define, creo que muy bien, el pathos, si querés, del dark, que es el poder refugiarse y regodearse y reconocerse en lo que para otros es negativo o tiene un signo digamos, contrario a lo que es la idea de progreso, de éxito, de normalidad, si querés. El dark es como un lugar, justamente, gracias a esa oscuridad, en esa oscuridad entran y se pueden esconder y convivir todo tipo de animales. Por eso hablamos hace un rato con Andrés de, solo en el caso del dark como género musical y prácticamente como subcultura, tenés todo como un espectro amplísimo de influencias y de características y rasgos dentro de lo que por extensión o generalizando uno diría que todos son parte del subgrupo o de la subcultura dark, pero tienen rasgos, algunos más cerca a un regodeo melancólico victoriano o anhelante de épocas de antaño, otros más en una cosa de desilusión y más industrial o tecno, influenciados y motivados con otro tipo de drogas, otros que son hasta casi más rockeros de base, pero tienen como un enojo. Digamos, por eso la próxima banda que vamos a escuchar es Jesus and Mary Chain, que es es como otro extremo dentro del dark. Son netamente más rockeros y garayeros, pero tienen como un look y una... Sí, ya el nombre es bien dark, por definición. Bueno, algo muy interesante que me había llamado la atención cuando estábamos fuera del micrófono hablando con Andrés es... En este proceso de resignificación del dark y de la oscuridad en pleno siglo XX, en plena también modernidad, bueno, Andrés me hablaba acerca de, por ejemplo, las influencias del glam dentro de, también de la música oscura o, u otras cosas, ¿no? Sí, bueno, en el caso psicodelia, pero por ahí el glam en Bauhaus, por ejemplo, claro, que ya desde los covers que grabaron, como Ziggy Stardust, tenerlo a Eno, a Brian Eno como una figura como productor y a seguir. ¿En qué sentido decís también como el planteo de el glam, o sea, el glam que es algo como súper luminoso, si querés, cómo podría influenciar también a agarrar como una estética andrógina con vertiente dark, dark de oscuro, la ropa negra, pero con una actitud andrógina muy de Bowie, de antes de Heroes, pero al mismo tiempo es como tomar la actitud andrógina de Ziggy Stardust pasado por Berlín de la trilogía de Bowie. Toro, ¿qué estuvimos escuchando? Estuvimos escuchando a Cocteau Twins. Recién el primer disco de Cocteau Twins, Garlands, un lado del 82, que es un hermoso disco, casi de manual dark. También The Cure, hablando de manuales dark, ¿no? Forjadores de la ley. Y también algo de Bauhaus, ¿no? ¿Así sí, fue? Escuchamos sí, escuchamos In The Flat... ¿cómo es? Press... Un recital en vivo. En vivo, el disco en vivo con el plato. Con el plato en la cara. Que terminaba con... Con Bela Lugosi. Con Bela Lugosi. Sí, sí, sí. Un otra tema. Cosa muy interesante para mí de Bauhaus es que siempre mantuvieron cierto humor. Siempre eso también los criticaron mucho, de que aparentemente no se tomaban en serio muchas cosas, pero ya del hecho de Bauhaus, el nombre, que alude a la escuela de diseño de Weimar, súper racionalista y bien alemán, y ellos en sonido y de verdad influencia, por lo menos de Peter Murphy en letras, está más cerca del surrealismo y de Artaud y de un vuelo del azar y cierta cosa descontrolada, y ahí ya tienen como un código de azar y tienen como un amor por rock de los 60, tienen como muchas influencias que hasta lo del glam, que otros más duros y hasta intransigentes nunca les perdonaron. Por ejemplo, la Birthday Party los odiaba, no, creo que llegaron a tocar una sola vez y se pelearon. Y la Birthday Party, por ejemplo, es otro caso que también entra dentro del espectro dark, pero es ya rock gótico extremo. Sí, tenemos algo para escuchar, de hecho, ¿no? Ahí vemos como unos australianos cabezas enojados le meten otra dinámica a lo que es el ethos inglés. Digamos, esa visión flemática de lo sobrenatural o lo raro. También rescato el hecho de que en la actualidad, o todo lo que fue a partir de finales del siglo XX, ¿no? La resignificación que sufrió el dark también tiene este tinte que marcaba el maestro Siliti, que tiene que ver con la oscuridad, el temor, pero también el temor hacia lo que está afuera, digamos, hacia ya no la naturaleza, sino la sociedad misma, ¿no? Jóvenes como buscando refugio en lugares oscuros, inclusive en antros, un movimiento de personas que van como hacia adentro, ¿no? Sí, pero de verdad se muestran afuera, porque la idea de mostrarse, vestirse de negro, esa casi asociación de como estar en un luto permanente, es de verdad marcar de que no estás de acuerdo y no sos... los parámetros de felicidad y de realización que te propone esta sociedad no te llegan a vos. Y por eso esa marcación de melancolía y de como apagado o de oscuridad, pero es justamente como de no entrar ni siquiera en el juego de, no sé, las distintas propuestas para otros jóvenes de ondas de ser divertido, de participar, de sentir que entras en un grupo, desde rockero, electrónico, no importa. El dark tiene como esa cosa que es clásico de subcultura, que es casi de militancia, que es mostrar un uniforme o tener una cosa que lo hace reconocible hacia, de otros que no pertenecen, y para otros que tengan un código de pertenencia. Y también con cierto tinte existencialista, pero ¿no? También se abusa mucho, y se vio claramente en los 90 y hoy en día, como el dark o el gótico norteamericano se volvió solo una payasada como de Halloween, solo el disfrazarse de dark y hacen cualquier tipo de música. Sí, ¿no? Algo también que típico de un sistema cultural que absorbe ciertos caracteres para vaciarlos de sentido, claro, o darle otro sentido a la cuestión que tiene que ver con algo meramente comercial. O claro, sí, ahí yo creo que quizás habría, digamos, dos miradas. Por un lado, esta que señalaban, o que nosotros, digamos, relacionamos con la de Adorno y Horkheimer, digamos, en un mundo donde, digamos, ya está todo desencantado, y hay cierta nostalgia por ese mundo, bueno, de lo desconocido, que daba lugar a la imaginación, lo oscuro como justamente el disparador de fantasía, pero a la vez también, quizás también del otro lado, como metáfora de que, a pesar de que supuestamente está todo desencantado, lo gótico también es una metáfora de que en realidad el ser humano nunca va a poder conocerlo todo, ni preverlo todo, ni controlarlo todo. Entonces, que siempre hay regiones, donde, bueno, está lo oculto, está lo, entre comillas, amenazante, en el sentido de que todo lo desconocido por una cuestión existencial nos produce cierto temor. Entonces, digo, me parece que están esas dos como miradas o lecturas que se pueden hacer respecto a lo gótico, ¿no? También siempre es cierto hueco, ¿no? Dentro de cada movimiento, o sea, como si bien se puede considerar algo como el dark una moda pasajera o algo meramente superficial y qué sé yo, siempre también hay un hueco ahí donde se puede resignificar y de hecho cobrar mucho poder cierto tipo de acciones, como hasta inclusive vestirse simplemente de negro, ¿no? Sí, bueno, nosotros, eso es un rasgo, sí, muy de los 2000. Antes, el que se vestía de negro y los darkies de los 80 y más acá en Argentina, tenías que teñirte la ropa, pararte el pelo con jabón, no había kits. Hoy en día por internet te compras todo el traje disfrazado y podés ser un darkie de manual y hasta pasarte, porque ni siquiera los darkies de época tenían ese nivel de confección. Y podés de verdad ser cualquier género hoy en día, disfrazarte. Pero eso es lo odioso y, digamos, eso es lo que yo llegué a vislumbrar de más chico acá, de la escena patética del dark acá, pero tenía ese costado casi de ternura y estamos en Sudamérica y nos vestíamos de negro y hay que vestirse de negro en verano, es más que una actitud, es tal vez bastante estúpida, pero ¿quién no es estúpido en la adolescencia o en esas etapas? También yo rescato igual de todas formas del dark como subcultura esta cuestión de personas que crean una atmósfera, ¿no? Desde sus acciones, desde el vestirse de negro, desde escuchar cierta música, en el sentido de crear una atmósfera antes que intentar decir alguna verdad o batir alguna posta o decir esto, no sé, esta es la forma que nosotros vemos el mundo, qué sé yo, ya con sus acciones mismas ya estaban como marcando cierta ideología inclusive, ¿no? Eso es lo tramposo y lo peligroso de creer que el dark ya es solamente una estética, ya es una cosmovisión, porque tenés mucha gente que ya por vestirse negro creía que le estaba haciendo leer a los demás de que tenía todo esto, desde las lecturas, la filosofía y nada, y lo único que estaba haciendo era vestirse negro. Claro. Eso también es lo peligroso y lo engañoso, sí, de solo disfrazarse, sí, o usar un código. Bueno, de hecho creo que esta idea que yo rescato mucho de todo lo que es la cultura gótica, de la atmósfera, de no crear un argumento, inclusive una definición de ellos mismos como o de la cultura misma como gótico, creo que cae en este peligro de al no argumentar nada, también quedar en la nada, ¿no? Como esta idea de simplemente yo me he visto de negro. No trascender, bueno, la estética. Hoy en día están fagocitados por la gente que hace cosplay, los que se disfrazan de anime, de películas. Se volvieron como otro grupo de curiosos o las vertientes más sadomasoquistas. Es como que persiste en distintas formas, pero de verdad quedó como otra más de las posibilidades de disfraz que hasta hoy en día hasta una criatura se puede meter en una onda dark, no sé, disfrazarse, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, que va un poco más allá, es como tener una oscuridad en la mirada, es claro, como lo oscuro que te hace apreciar la luz y el contraste, es como... Sí, creo que la atmósfera en sí ya es un riesgo, o sea, ese es, creo que es el principal despojo, ¿no?, que tiene esta cultura. Sí, pero al mismo tiempo lo que es lo más fuerte e interesante de la música dark es que cuando realmente se genera y hay un misterio o algo denso, la música es increíble, pero cuando el dark es solo usando el código o la fórmula, claro, es insoportable, es como, claro, cualquier otro género musical vaciado, ¿no? Y en cuanto a literatura, estamos hablando antes de hacer este programa de, por ejemplo, meter a escritores como Edgar Allan Poe, ¿no? Y decíamos como que al final es como también un lugar común considerar a escritores como Poe como algo dark y oscuro, a pesar de que ellos, de que es algo dark y oscuro, ¿no? Es realmente un parámetro grande, pero lo que también es interesante es cómo el dark de verdad hoy en día se termina alimentando más de cultura de masas, de películas de terror, de cómics oscuros, que netamente de las fuentes que hoy citamos. Por eso era divertido, con eso es lo que me había gustado de con Andrés, hacer esto de mostrar como las raíces de lo gótico, pero agarras a cualquier dark y hoy en día creo que ni sabe nada de esto. Es como... Está bien, bueno, pero eso es, bueno, eso es otra discusión. No, pero... Andrés, ¿querés decir algo? bueno, Toro, ¿qué vamos a estar escuchando? ¿Qué tenemos en Psycho la banda? Candy. Ah, Psycho Candy. Y bueno, Jesus and Mary Chain. Bueno, tenemos algunas lecturas más para hacer y no sé si queda algo más, Master. No, creo que está todo dicho. Bueno, estamos en Matemos el Claro de Luna en este especial de cultura gótica. No aclares que oscurece. Vamos con Psycho Candy. Yeah.

Era necesario recurrir al infierno para captar el interés y buscar quimeras en el paisaje. Encontrar algo que pudiera percibirse con un simple vistazo a las tribulaciones de la humanidad en esta edad de hierro. Marqués de Sade, 1800. I'm murdering tracks. If there's one thing I desire in this world,

Bueno, llegamos al final de esto que fue la última transmisión del 2013 de Matemos el Claro de Luna. Estuvimos escuchando mucha música gótica, dark y algunas influencias, algunas rarezas, algunos cruces. Estuvimos leyendo algunos textos casi de raíz de la cultura gótica. Estuvimos con el maestro Siriti, Andrés Toro, Andrés Smith, quien nos acompañó, quien les habla, Martín Sandoval. ¿Quedó algo en el tintero, máster? No, creo que no. Algo negro y melancolía. Melancolía, dice. Melancolía. Negro y melancolía. Sí, no, creo que ya hemos dicho todo y me parece que queda abierta esa, digamos, esa interpretación de lo gótico, ¿no? Algunos, digamos, que lo consideran una mera estética y otros que ven en ese movimiento como esa metáfora de la oscuridad que todavía nos convoca a imaginar otros mundos posibles, ¿no? Claro, sí, como una mera, aquellos que ven como un mero conformismo y consumismo, y aquellos que ven también una cierta reacción en lo que es toda la subcultura dark actual y ese tipo de cosas. Claro, ¿no? Creo que en la música también se ve un poco eso. Creo que más acción que otra cosa, que bandas como Cocteau Twins. No, igual lo más importante y lo más obvio y lo que uno siente más cercano de toda la cultura dark, en música o lo que sea, es ese amor por la noche y de manejarse y moverse en la noche y ser un bicho nocturno. Bueno, de todas las demás parafernalias. En este sentido, para cerrar este programa, vamos a pasar una banda local de Buenos Aires llamada Di Giovannis. Vamos a pasar un cassette que editaron con su sello Quelonio Records. Bueno, estos chicos creo que van muy bien en la sintonía de lo gótico, de lo dark, pero con cierto, con otro sentido y con otras cargas, con muchas guitarras, con mucha distorsión. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de eso, así que bueno. Chicos, muchas gracias por estar acá. Feliz año. Fin de año, así que bueno, el año que viene estaremos transmitiendo nuevamente, veremos con más asiduidad que tratar de ser más constantes. Creo que en verano nos vamos a dedicar a hacer algunas grabaciones para ir subiéndolas a la web, así los que quieran escuchar pueden disfrutar de un verano a todo claro de luna. Así que bueno, muchas gracias por estar acá y nos veremos 2014. Salud. Salud. Auswiedersehen. love.